sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerdasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos nerdascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Nadie me ha hecho la cama, ya estamos aquí, los pequeños tornascos. Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal, le pega un susto a pequeño ternasco y la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. En la leche, cómo atrapa la serie esta de Juego de Tronos, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aunque os parezca increíble, la hemos empezado a ver hace dos días. Pues sí. Hoy estamos arrancando con una canción que podríamos calificar tranquilamente como canción no apta para metal cuñados o metal pacas. Pero es la canción que abre el programa de hoy, programa que hemos llamado Gora Euskadi, a pesar de que hoy estamos en el día de Oregón. 23 de abril, felicidades a todos los Chorches, Jorges, Jordis, Georginas, etc, etc, etc. Aquí en la tribu Ternasca, si no me falla las cuentas, creo que tenemos tres. Así que felicitaos, Jorge Lluvero, Jorge Benítez y Jorge Sunfalla. Bueno, esta canción se llama We're Sind Midgard y es el primero de una serie de singles que el trío industrial Múnich's Erling lanza de cara a su cuarto trabajo que verá la luz en 2020. Con ellos abrimos este pequeño ternasco de martes 23 de abril. Dame vida, si se me da el pequeño ternasco. Vamos a comenzar con saludar a la gente que tenemos ya congregada alrededor de la emisión. Mira, si antes felicitaba a Jorge Lluvero, aquí nos indica que nos está escuchando. Tenemos también... Uy, ya tenemos aquí a mucha gente. Ahí va, que estoy hoy. Sergio, tenemos a Sergio, tenemos a Nacho, tenemos a Silvia, tenemos a Eli, tenemos a Diego de momento. Y aquí Roxa Rosae, que os va a leer, como siempre, el primer titular del programa, que es la noticia tonta. PP, Ciudadanos y Vox no conseguirían ningún escaño en Euskadi. ¿Entendéis? ¿Entendéis ahora por qué se llama este programa de hoy? Lo hemos titulado Gora Euskadi. Pues por esto. Por esto mismo. Porque, queridas y queridos, Euskadi será zona libre de partidos de derechas de índole nacional en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Los datos del macrobarómetro del CIS revelan que ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox conseguirían ningún escaño en el País Vasco. De los 18 escaños que otorga Euskadi, 6 serían para el PNV, 5 para el PSOE, entre 3 y 4 a Unidas Podemos y entre otros 3 y 4 para EH Bildu. Bueno, pues a ver si vamos tomando nota en el resto de territorios de la piel de toro. Y si no, no vamos a Euskadi. Y si no, no vamos a Euskadi, que no se vive nada mal y se come mejor. Yo tengo una tía que vive ahí. En Donosti, ¿no? Sí, en Donosti. Bueno, tenemos familia. Y tenemos también pequeños y pequeñas ternascas ahí. Que les pueden acoger. En Vitoria-Gasteiz, que es donde se hace la ley, los acogen rápido. Que nos hagan un cuartico. Nos hagan un cuartico. Yo que rica he estado yo varias veces, esta vez está muy bien. Bueno, sí, que tenemos sitios por ahí. Tu cuñado. Es verdad, tenemos Mondragón. Tenemos la familia, sí, del cuñado. Sí. Tenemos también a Chema Sánchez de concierto para ellos y para ellas, que también está ahí en Mondragón. Tenemos sitios, claro que sí. Me parece un sitio ideal, hombre, vamos a ver, que no dejan de votar a las derechas, que ahí tienen al PNV, sí, y más luego conservadores que esos, cuidado que en pocos sitios te lo van a encontrar, pero por lo menos no son fascistas, Mira, a mí, ya solo por eso ya me empiezan a caer un pelín simpáticos. En fin, bueno, no me caen simpáticos porque son de la iglesia, que te cagas, esto del PNV también, con que no me pueden caer simpáticos de ninguna de las maneras, pero mira, ¿ves? Ese punto distintivo es un punto a su favor. No son fascistas, no son del trifachito, Así que a ver si vamos tomando nota en el resto de Estado españista ni y sacamos al trifachito de las instituciones. Y de paso los socialistas también se podrían ir, Los socialistas también. Porque sí, si lo del PP son ladrones, los socialistas también. En fin, bueno, después de dejar claro a quién no voy a votar. Lo que no voy a hacer es pedir el voto para nadie, eso no, Voy a pedir que vayamos a votar para que no entre el trifachito. Ahí me quedo. Bueno, pues lo que decía, vamos a tomar nota de lo que hacen en Euskadi, y no les votéis a estos trifachitos. No les votéis, no les votes, no lo hagas, Duni. Más agarrada por la con pinzas la hada no podía ser. Don't do it, Tony, es el nuevo tema de los legendarios thrashers estadounidenses Sacred Rage, que han terminado de grabar su nuevo álbum de estudio, el primero en 23 años, titulado Awakening. El disco saldrá este verano y el tema que escuchas se lanzó el pasado 19 de abril en un split de 7 pulgadas junto a los Iron Reagan. Don't do it, Tony, Sacred Rage. Zapata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos de Bercio y del Bebercio. ¿Sabías que? ¿Sabías que hay hasta 13 marcas de cerveza de grupos de rock y heavy metal españoles? ¿De qué vas? Si aún no has puesto los pies. Pues voy de cervezas, ni más ni menos. No solo las bandas más conocidas a nivel internacional venden sus propias cervezas rockeras, no. Desde hace varios años, unos cuantos grupos españoles de rock y metal distribuyen también sus bebidas de lúpulo. ¿De qué vas? Siempre impresionando como el trueno. Dime, ¿de qué vas? Venga, os hemos preparado una pequeña cata de cervezas con las siguientes marcas, que evidentemente son cada una de un grupo. Comenzamos con la A de Avalanche. Los Avalanche sacaron su cerveza elaborada por la compañía de cervezas del Valle del Cas, en Vallecas. La mítica banda de heavy metal Avalanche lanzó su propia cerveza como homenaje. La bebida refrescante es una American Pale Ale con maltas, pale, pilsner, carabiena y trigo en un pequeño porcentaje, con lúpulos Nugget y Nelson Suavin. Fresca y fácil de beber, muy aromática. Más te vale que te sientas bien de ti. Te va a sentar fenomenal. La siguiente banda con cerveza, Barón Rojo. Fabricada por Beer and Blues, la cerveza Barón Rojo es una red ale fabricada única y exclusivamente para el legendario grupo español de rock. De color rojo cobrizo, está elaborada claro, rojo cobrizo, no la iban a hacer amarilla, ¿no? Como los Stripers, si es de los Barón Rojo. Está elaborada con 5 tipos de malta de cebada y 2 variedades de lúpulo distintas. Es equilibrada, algo dulce el inicio en boca y con un final más seco y tostado y con recuerdos a caramelo. Eres un corazón salvaje, ¿de qué vas? No hay muestra que se compare. No sé qué decir que no te resbale. Venga, la siguiente cerveza se la dedicamos a Dani, a Lokis, a Luis Pablo y a Javi Truman, que acaban de ponerme que ya están a la escucha. Y no sé si les va a gustar. La siguiente marca de cerveza es la Mago de Oz. Bueno, os dedico todas, no os preocupéis. La Mago de Oz, una blonde ale ligera, rubia y muy fácil de beber. Elaborada con 4 tipos de malta de cebada y 2 variedades de lúpulo cultivado en Españistán. Más te vale que te sientas bien de ti. Los Dark Noise también tienen cerveza. Es de trigo, rubia, turbia, fresca y de burbuja intensa, que versiona el estilo tradicional campesino saison, sumado a su natural complejidad, un toque ahumado sutil pero persistente, ideal para acompañar con ahumados y barbacoas. Ahora saltan los varos después de que hemos leído su cerveza. No te jodes. La cerveza de los Suaves, una cerveza porter originaria de Ourense, al igual que el mítico grupo de rock galego. La cerveza del grupo gallego es negra, oscura y tiene un sabor intenso. Cerveza Héroes de el silencio. Bueno, esta en realidad es el Ámbar 1900, ¿eh? Y solo tuvo el nombre de los rockeros aragoneses el año de su reunión, allá por el 2008. Tiene matices de cebada bien malteada, aroma frutado, aportado por el mosto madurado en tradicionales vinos. Una lupulización suave y un grado alcohólico moderado. A mí esta me gusta bastante, el Ámbar 1900, que, como os digo, tuvo esa edición especial en el 2008 con motivo de la reunión de Héroes del Silencio. Esta es muy difícil que la encuentres fuera de que vayas a casa de alguno y haya guardado la botella. Venga, la siguiente se la dedicamos al amigo Esteban, que acaba de entrar también desde Costa Rica, la cerveza de los Porco Bravo. Elaborada por Laugar Brewery Rebel Beers. Es una Golden Ale de aspecto dorado. Claro, si es Golden. Con espuma blanquecina y burbuja muy pequeña. Con notas en la nariz, con un sutil y agradable perfil afrutado, acompañadas de cereales, mientras en boca se hace patente un cuerpo ligero, muy balanceado, donde predominan notas a cereales y pan. Venga, vamos a por cervezas más cañeras, la de Los Ángeles a Patria. Una cerveza 100% artesanal, ligera, con color pajizo dorado y aromas florales de estilo Pilsner. Destaca la presencia de los lúpulos americanos, que proporcionan un sabor con recuerdo a frutas tropicales y amargor moderado. Es una cerveza de trago fácil y muy, muy refrescante. Más cañera todavía, la cerveza de los Abulses. Doble abadía de 6,5 grados y 23 ibus de amargor, elaborada mediante alta fermentación con agua, malta, lúpulo y levadura sin ningún tipo de aditivo químico. Hecha de forma 100% tradicional con malta estilo Pilsner y 6 tipos más de maltas que le dan a la cerveza un sabor maltoso, hombre, claro. Un ligero toque caramelizado, gran cuerpo y un color tostado oscuro. Esta sí que está imposible de conseguir porque es una edición limitada absolutamente agotada. Silvia, que me dice que me pegue más al micro, está yendo hoy un poco raruno, la verdad. No, que ahora lo estoy viendo ahí y mira, incluso saturo. O sea, sí, es el cable que a veces falla un poco. Venga, cerveza de los Taliesin. El grupo de Jarro Sevillano lanzó su cerveza artesanal en el 2017 gracias a un acuerdo entre su compañía de discos y la empresa cerveza La Piñonera. No ponen nada. Cerveza de los Debuzos, no confundir con los Badcocks, ¿eh? Estos hicieron un bonito juego de palabras, castellanizaron el nombre de los Badcocks, lo mezclaron con los buzos y le salieron los Buzos. Preparada con mucho cariño desde Villanueva de la Serena, Badajoz, por Sever Grau. Es estilo APA, American Pale Ale, de color ámbar, ligera de cuerpo y muy aromática a cítricos, frutas tropicales y flores. Lleva una cuidada selección de maltas y lúpulos americanos. Qué bonito nuestro amor en el 68. Tú tenías 4 años, yo tenía 8. Y vamos a acabar con la cerveza de los Obús, elaborada en las instalaciones de la compañía de cervezas del Valle del Cas, como la de los Avalanche. El propio Fortu se involucró en la elección del estilo y se optó por elaborar una bebible American Pale Ale con lúpulos del Valle del Órbigo. Del Órbigo, sí, lo he dicho bien. Pues oye, tanto leer cervezas, a mí me ha entrado sed, Roxa Rosae. A mí. Que también. Se paguen una ronda. Que se paguen una ronda a los Obús. A ver qué rica está su cerveza.

Y tengo que pediros un gran favor a todas las pequeñas y pequeños ternascos. Perpetuando los valores de la patria. Como buena tribu rockera que somos, vamos a conseguir llenar esa sala y lo vamos a hacer mediante un pequeño plan que ha ideado vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Polvo blanco en la política y el baño. Esta semana os compartiré en el grupo exclusivo de WhatsApp una pequeña estrategia para que todos sigamos y difundamos correctamente este evento para que llegue a todo el mundo posible, compren las entradas y acudan, evidentemente. Pero eso será esta tarde y en los próximos días. Ahora vamos a ir directamente con las novedades. Primera de ellas, una banda de nuevo cuño, pero que en cuanto a sus componentes se refiere, de nueva no tiene nada. Se trata de Los Tronos, que es el nuevo proyecto de Shane Embury, bajista de Napalm Death. El primer trabajo de este nuevo proyecto de Shane Embury salió este mes de abril, se llama Celestial Mechanic. Y esta canta, titulada Judas Cradle, es su tercer sencillo ya. Se nos había pasado semejante novedad. Pero nada, corregimos el error y aquí los tienes. Tronos, con Shane Embury, bajista de Napalm Death, al frente, sonando en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que lo está petando en todo el pinche planeta a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, y que se emite desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡E inmoral! Hombre, mira quién tenemos por aquí saludando, a mi buen amigo Ramón, productor de los buenos de esta ciudad de Zaragoza, ciudad heroica y moral. ¡Un saludito! Y tenemos también a Rafalillo, ¡aupai! nos cuenta Silvia. Suena terrorífico este tema y apunta Rafa. Pero mola, ya me estoy acostumbrando. Nos lo estamos atrayendo al rincón oscuro. ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Tranquilos, que no se ha rayado el disco. La canción comienza así, este tema titulado Midnight Mass, lo que vendría que ser en castellano Misa del Gallo. Segundo sencillo que te traigo de Invasión, el noveno álbum del ex Marilyn y Rob Zombie John Five y su banda, The Creatures. El anterior tema de este hombre lo incluimos en la sección de canciones natas para Metal Cuñados, pero la verdad que esta es bastante más digerible por cualquier gusto. No me suele suceder a mí mucho, ¿no?, que me guste una canción instrumental, ¿eh? Y la verdad es que lo de este tío me mola bastante. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Aviso para Nacho Iruña. Volvemos a poner música en Pequeño Ternasco. There's a place in a sacred field where the earth... Y lo hacemos con los finlandeses Leverage. Que finalmente han puesto fin a su pausa de 10 años entre álbumes de estudio con el lanzamiento de este esperado nuevo trabajo llamado Determinus. Trabajo precedido por el lanzamiento de su EP 2018 The Devil's Turn. Este primer adelanto de lo nuevo de los Leverage se titula Wind of Morrigan, Vientos de Morrigan, no sé quién será Morrigan, pero debe soplar muy fuerte. Bueno, en el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp continúa el debate sobre las cervezas que hemos sacado. No hace más que hablar de cervezas que han probado de grupos extranjeros, que si la de los Maiden, que si la de los AC/DC, que si son muy caras. Mira, yo he probado la de los Suaves, que no me gustó, y la de los Héroes del Silencio, que estaba bastante rica, pero porque es Lambar 1900, es la de casa. Y la de Trooper también la he probado. Y la otra marca de cerveza de los Maiden, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero también era el nombre de otro disco, también. Y creo que me gustó más la de The Trooper. Además la probé junto a mi buen amigo y pequeño Ternasco también, Efren, que aunque no está en el grupo de la tribu Ternasca, nos sigue habitualmente, y él se quedó las dos botellas de los Maiden, vacías, claro está. Salto Mata Rock.com. Bueno, pues le hemos dado un buen repasito a cervezas de grupos de rock y metal españistanés para que las tengáis en cuenta. No os preocupéis, que en el artículo de esta tarde os viene por escrito la referencia de cada una de ellas, y si en algún momento las podéis probar, pues igual lo saben hasta ricas. Pero nosotros vamos ya directamente con las bizarradas. Primer titular, Roxae. El embajador de Ecuador asegura que el gato de Julián Assange es un... Julián Assange. Vale. Es un espía. Es un espía. El gato de Julián Assange es un espía. Es James Bond. Como la Pantera Rosa. Sí. Es un gato espía. Pero ¿de qué va el gacho este del embajador de Ecuador? Está muy mal, este hombre. Jaime Marchán, embajador de Ecuador en Londres, ha afirmado que Julian Assange pudo haber escondido una cámara en el collar de su mascota para espiarles, de ahí que todos desconfiaran de su gato. Esta es la excusa más tonta que se les podía ocurrir, después de hacer la tropería que hicieron con el Julian Assange. Que ha sido cambiar de presidente de Ecuador y a la mínima de cambio que han podido, ¡tum!, para los Estados Unidos. Nos quitamos el marrón de encima. Vale que estaba ahí de invitado, ¿no? Y que llevaba 4 o 5 años. Que le tenía que pagar la comida, la bebida, la estancia y todo, ¿no? Pero me parece a mí que se les podía haber ocurrido alguna estupidez mejor que esta de la del gato. Os cuento. Aunque parezca un chiste, es la última de las historias demenciales que se están contando, sin pruebas, de las causas de la retirada del asilo político al periodista australiano Julian Assange. Christine Hansfransson, editor jefe de Wikileaks, ha señalado que esta es una nueva maniobra para desviar la atención de su vergonzosa expulsión y posterior detención que podía llevar a Assange a pasar varias décadas en una cárcel estadounidense. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, ¿te acuerdas de una noticia que leímos aquí de unos alcaldes que eran Hitler y Stalin? Pues eso eran alcaldes. El presidente de Ecuador se llama Lenin. Y llamándose Lenin, le ha metido a Julian Assange a Estados Unidos. Es que esto es de lo más bizarro que hemos leído jamás en la vida, ¿eh? Bueno, Lenin Moreno, el presidente de Ecuador, afirma que Assange hackeó su teléfono. Y el embajador de Ecuador le contó a Daily Mail que podría haber entrenado al gato de la embajada para espiar. El mismo tabloide ha publicado las palabras surrealistas del embajador ecuatoriano, que dice así: el gato podía ir a todos los cuartos. Sospechamos que podía llevar un dispositivo para espiarnos. Esto es surrealmente idiota, afirmó al respecto el editor de Wikileaks, Christine Franssonsen. O como se diga la pi. Vaya apellido, mira que lo voy a detear, Hrafnsson. Pero ¿cómo cojones hablan esta gente? Si se ponen estos nombres tan raros, es que es para flipar. Bueno, para flipar realmente es las declaraciones del embajador este ecuatoriano, que podríamos decir que están justito más allá del filo de lo sensato y lo creíble. Más allá del filo, Beyond the Blade. Este es el tema, el nuevo tema, el nuevo sencillo de los Vulture. Vulture, que quiere decir buitre, y que realmente era como lo quería Hilario. El embajador este es un buitre, venga, va. Bueno, pues el 7 de junio verá la luz Ghastly Waves and Battered Graves, el segundo trabajo de este quinteto alemán de, atención, High Speed Metal. No vale con Speed Metal, que ya es bastante veloz, no, es High Speed, o sea, altamente veloz. Metal, esa sería la traducción. Este Beyond the Blade es su primer adelanto. Let's go. que los micros espías, las cámaras espías, el gatito las llevaba en el collar. No me seáis mal pensados, que no se las han metido en ningún sitio, en el collar. Y eso es la suposición del embajador de Ecuador. Pues mira, para hacerlo más bizarro, solamente faltaría que hubiera dicho que le habían metido una cámara en el culo, sí. Corre, corre, corre, Rosa, Rosa. Siguiente bizarrada, que se nos echa el tiempo encima. 400 ultraderechistas votan por error al candidato comunista y dan la victoria a los socialdemócratas. Son realmente profesionales. Ay, ay. Esto podría ser tranquilamente, me alegraría mucho que fuese el titular del lunes, ¿no? Sí. Después de las elecciones de este domingo que viene. Pero no ha ocurrido, esto ha ocurrido ya y ha sido en Finlandia. La confusión se produjo cuando los despistados votantes escribieron en la papeleta el número 98, correspondiente al líder de la ultraderecha finlandesa, sin caer en la cuenta de que Halla-Aho, que es así como se llama el candidato ultraderechista, no concurría por Uusimaa, sino por el distrito electoral de Helsinki. De ese modo, el candidato por Uusimaa con el número 98, el comunista Kalevi Wahrman, recibió 483 votos frente a los 49 que consiguió en 2015, aunque quedó muy lejos de ser elegido diputado. Sin embargo, esto sí que produjo que este fallo del grupo de electores impidió que su partido empatase con los socialdemócratas, que fueron los que triunfaron en las elecciones por la mínima y los que van a formar gobierno en Finlandia. Es increíble que haya gente tan estúpida como para votar a Wahrman. Eso nos costó a los verdaderos finlandeses, que es como se llama el partido político del nazi este de los cojones, unos 400 votos con los que hubiéramos conseguido un séptimo diputado por Uusimaa. Se quejó Halla-Aho ante la ejecutiva de su partido. ¿Cómo que es increíble que haya gente tan estúpida como para votar mal dentro del grupo de electores que tienes tú? ¡Que son nazis, co! Se puede ser nazi, pero inteligente a la vez, me parece a mí que no, ¿eh? Es mucho pedirle a las personas que sea, que tenga el cerebro de un nazi y que además sepa votar con una papeleta. No están acostumbrados a la democracia subnormal. Bueno, el caso es que los deseos del candidato ultraderechista finlandés han quedado enterrados en las ruinas. Enterrados más que enterrados, ahogados. Drowned in ruin. Que es el nuevo tema de los metaleros británicos Heart of a Coward, corazón de cobarde, que también es lo que tienen los nazis. El cuarto álbum de estudio de estos Heart of a Coward caerá este próximo 7 de junio, llevará por título The Disconnect, y esto que estás escuchando es su primer adelanto. Pues si ayer sonaban los Acero dos veces, Roxa Rosae, hoy no van a sonar ninguna, porque tenemos que despedirnos ya sobre la canción que cierra el programa, sobre la... La balada para el final. Balada que hoy protagoniza una de las bandas de rock melódico por excelencia, como son los Hardline. El tema se llama Page of Your Life, una página de tu vida, y pertenece a... Es el segundo sencillo del nuevo trabajo de esta gente, trabajo titulado Life, así, vida, a secas. I don't wanna fade away like this. verdad que me alegra muchísimo que os haya gustado tanto. El Sabías que de hoy con las cervezas aún está coleando y lo que te rondaré, morena. Rosa, Rosa, nos despedimos hasta mañana. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y yo os dejo, como siempre, también recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, hablando de cervezas artesanales o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, reitero mis felicitaciones a los Jorges, en tanto Oregón, Gora Euskadi, a la Cascala y a jugar a la pala. Mañana más.